Tenemos cerca del 40% de las viviendas que ya se han censado de forma digital. Estos son cerca de 18 millones de personas que lo han hecho de esta manera. Aquellos que hayan hecho el censo digital, lo único que tendrán que hacer es entregarle el código de completamiento al censista, se lo pueden mostrar, y le va a preguntar al censista cuántas personas viven en el hogar, tienen que decir cuántas varones, cuántas mujeres hay en el hogar, y el censista seguirá a la vivienda siguiente. El que no haya hecho el censo digital, el censista procederá a hacerle la entrevista como era de costumbre en papel. Al censo digital tenemos tiempo hasta el día 18 a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana cerramos la página del censo digital justamente porque es el momento en donde empezamos el operativo de campo. Las personas censistas tienen que ir vestidas con un chaleco, una pechera en realidad, que tiene el logo del censo, el logo del INDEC, ahí los van a poder estar viendo. Donde va a tener el logo, un 0800, que es un número de contacto, y además la persona censista va a tener una identificación, o como yo le llamo, un tarjetón, con su nombre, apellido y número de documento, donde van a poder chequear, ya sea escaneando un código QR o llamando al 0800, van a poder chequear la identidad del censista para asegurarnos de que es un censista habilitado. Es muy importante aclarar que no se pide ningún dato en términos de ingresos, datos de cuentas bancarias, financieras, nada de eso. Los censistas hacen las preguntas de los formularios, que son preguntas generales.